Escuchas la X 96.5. X. Los giros en Cali se hacen en Gane. Envía y recibe tu dinero dentro de la ciudad, así como a nivel departamental y nacional. Abrimos de domingo a domingo y en horario extendido. Gane te facilita la vida. Esta es la X Cali 96.5 FM HJSQ. La X. Más música. 20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges. Nosotros las tocamos para ti. Una tras otra, cada fin de semana, en Las 20 de la X. Aquí estamos de regreso al presente musical en la X96.5 con esto que se llama Las 20 de la X. Conectados con ustedes a través de nuestra estación y en el mundo nos escuchan en nuestra página web, la X965.com, para que se conecten con el presente musical después de viajar por el tiempo con nuestros archivos X que mañana regresarán a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Mañana domingo también tendremos por partida doble 2 horas de archivos X. Así que bienvenidos al presente, aquí estoy. Soy Julio César Soto y sigo acompañándolos en esta mañana de sábado, fin de semana con la X, en nuestro primer conteo del día con los éxitos más importantes de Europa y Estados Unidos y los que le dan forma a nuestra programación. Canciones que ustedes cada 8 días pues eligen para que suban, para que desciendan, para que permanezcan o salgan de nuestro conteo, Las 20 de la X, que llega a una nueva edición. Esta es la edición número 9 para hoy, 7 de marzo del año 2020. Miquel, buenos días. Julio, qué emocionante tanda de archivos X teníamos. Creo que quedamos listillos para disfrutar de las 20 canciones más importantes de la semana. Así que si ustedes están tan ansiosos como nosotros, pues los invitamos a que se desahoguen a través de nuestra cuenta de Twitter. Búsquennos como @X965 y empiecen a tuitear mucho con el numeral Las 20 de la X. Ahí pueden contarnos cuál creen que va a ser la canción más importante, cuál es su canción favorita, cuál quieren que entre al conteo o cuál canción quieren que de pronto salga. Y en un momentico los vamos a estar saludando, los que están a esta hora reportándose con nosotros en cualquiera de nuestras redes, donde nos encuentran como @la X965, y también en nuestro WhatsApp, que ahí está también disponible para ustedes en el 318-860-9616. Comenzamos recordándoles cómo está el Top 5 en estos momentos en nuestro conteo. The Weeknd con Heartless eran la casilla número 5 en nuestra edición anterior. Posición número 4 para Maroon 5 con Memories. En la casilla número 3, los chicos... Ah, no, estaba el señor Post Malone con Circles. Posición número 2 para ahora sí los chicos de Medusa con Good Boys y esto que se llama Lose Control. Y en el número 1, Dua Lipa con Don't Start Now. Dua Lipa es la reina de nuestro conteo en estos momentos. ¿Qué ocurrirá hoy? Pues los invitamos a que nos acompañen. Más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante en esta, la edición número 9 de nuestro conteo. Las 20 de la X. Arranquemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, número 19 y número 18. Ahí se ubica Coldplay, que ingresa a nuestro conteo. Tenemos canción nueva con Orphans, que hace parte a partir de esta semana del conteo de las 20 de la X. ¿Sabe qué se me olvidó, Miquel? ¿Qué se le olvidó? Pues contarles cuáles se van del conteo. Oh, por supuesto. Esta semana. Este conteo se van. Oiga, esta semana tenemos no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro. ¿Qué? Sino 5 canciones nuevas. ¿En serio? 5 canciones nuevas tenemos en esta edición de nuestro conteo. Y pues obviamente son 5 canciones que se despiden de las 20 de la X. ¿Usted quiere saber cuáles son esas canciones que les estamos diciendo adiós hoy? Sí, señor. Sí, bueno, pues entonces devolvámonos un poquito. Voy a contarles cuáles son las que salen de este conteo. Le decimos adiós a esta canción con los chicos, con el chico, este chico, ¿cómo se llama? Post Malone. Este muchacho el que tiene un poco de tatuajes. Post Malone y Young Thug con Goodbyes. Así le decimos goodbye también, porque esta canción abandona nuestro conteo. Me and Kurt feel the same. Too much pleasure is pain. My girl spites me in vain. All I do is complain. She needs something to change. Need to take off the ass. So get all tonight. También despedimos a esta voz británica que nos enamoró. Así cuando uno escucha una canción y se enamora a primera escucha. A primera escucha, sí. Georgia Smith con Be Honest también abandona nuestro conteo. Otro artista que le dice adiós al conteo para esta edición es Ed Sheeran con Cardi B, Camila Cabello. Juntos, ahí los teníamos en South of the Border. Esta canción también se despide de nuestro conteo. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. Lizzo también le dice adiós a las 20 de la X con Good as Hell. Check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Hair toss, check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Y por último, Dan and Shy con Justin Bieber in 10,000 hours. También van saliendo y se van despidiendo de las 20 de la X. Esto quiere decir que tenemos 5 canciones nuevas, las cuales vamos a comenzar a conocer ya mismo. Ya les anuncié la casilla número 20, ahí se ubica Coldplay con Orphans, que entra a ser parte de nuestro conteo esta semana. Justin Bieber también se va, pero nos deja su... ¿Nos deja su qué? Nos deja su esencia y su rastro con otra canción. Yummy entra a ser parte de nuestro conteo a partir de esta semana y es la posición número 19. Ahí escucharemos al señor Justin Bieber y Selena Gomez. La escucharemos con Lose You to Love Me en la posición número 18. 10 semanas con nosotros, viene de estar en el lugar número 16 y pierde 2 posiciones, descendiendo hasta la casilla número 18. Aquí están entonces las casillas 20, 19 y 18, con 2 nuevas canciones, 2 nuevos ingresos en este primer grupo de artistas que vamos a escuchar en nuestro conteo. Las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I feel the same.

turn me down and now it's showing. And 2 months you replaced us like it was easy. Made me think I deserved it and I think of healing. Yeah, yeah. We'd always go in. First and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Lucy, to love me, lo que escuchábamos en la casilla número 18 con Selena Gómez. ¿Ya vio lo hermosa que se ve en el videoclip que se publicó hace poco de su gira? Algo pude estar viendo de ella, se ve muy radiante. Para todo lo que ha sido el agite de la vida de Selena Gómez en los últimos meses, creo que está muy hermosa, ha demostrado que tiene mucha fuerza para salir adelante. Es el videoclip, el primero que se libera de su Revival Tour, con el que pues empezó pisando bastante fuerte este año, este 2020. Y aquí en el video interpreta la canción Feel Me, de la que hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Sí. Un traje muy vaporoso, color beige, que la hace ver de verdad bellísima. Tiene su cabello recogido como en una trencita. Y es una, es como un ¿cómo se llama eso? Un sobre todo que la cubre con un velo hasta el piso. Y tiene unos tacones altos y se ve. Es como una transparencia. Uh-huh. Y tiene una especie de body. Entonces se ve sus piernas larguísimas y bellísimas. Se ve espectacular. Se ve muy linda. Se ve muy hermosa como parte de este videoclip que ya por ahí se lo vamos a compartir en nuestro website y en nuestras redes sociales. ¿Sabes qué no me gusta? ¿Qué? Que la prensa en Estados Unidos se ha vuelto muy de cualquier cosa que Selena Gómez haga, la quieren relacionar a Justin Bieber. Entonces uno de los titulares es: ya superó a Justin, espectacular look de Selena. Pues a ver, ella se puede ver hermosa y no tiene que estar relacionada, que hoy sí voy a superar. Ella superó la semana hace rato, ya se la paz. Está muy churra, la verdad. Ahí está, con Feel Me, que es su más reciente sencillo de esta gira que la lleva por buena parte de Norteamérica. 10-20 minutos, así suenan las 20 de la X en los 96.5, la X más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Vamos a continuar con las tres casillas que vienen. 17, 16 y número 15 son las posiciones que vienen a continuación. Aquí están entonces, en la posición número 17, Camila Cabello, que ingresa también como nueva canción esta semana a nuestro conteo. Esta es la tercera canción nueva de 5 que tenemos, 5 estrenos que tenemos esta semana. Entra directamente a la posición 17, Camila Cabello con My Oh My. Posición número 16 para Dance Monkey, un ex número 1 de nuestro conteo que pierde dos casillas, viene del lugar 14 y desciende hasta esta casilla, la número 16, con igual número de semanas en nuestro conteo. 16 semanas lleva esta canción siendo parte de las 20 de la X. Y en la posición número 15 estaremos escuchando otra de las nuevas canciones que ingresan a nuestro conteo. Harry Styles ingresa también a las 20 de la X esta semana con Adore You.

door before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm there to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Girls, hey, yo, what up? Come on! Las 20 de la X. We'll be right back. la voz de Harry Styles en la casilla 15 esta semana en la X96.5 con Adore You. Antes Dance Monkey en la número 16 y My Oh My con Camila Cabello, nuevo ingreso también en la posición 17. Muchos emocionados por la visita de Harry Styles a Colombia. El próximo mes de octubre estará dándose una pasada por nuestro país y he visto ya a muchos de nuestros oyentes preparadísimos para ir. Oiga, sí, tiene muy buenos seguidores alrededor del mundo. Es otro de esos personajes también bastante mediático. Y bueno, tiene a su fanaticada colombiana en vilo por su visita. Sí, además que ha demostrado ser muy polifacético. Además, se le envidia lo que sea. Ha sido presentador, actor, obviamente cantante. Y a nivel de merecer a lo que sea, que hizo un concierto en un semáforo, ¿se acuerda? Con James Corden. Sí, sí, sí. Hicieron todo el proceso de repartir la publicidad en el semáforo y luego lo que duraba cada semáforo, cual artista callejero, se paraban ahí con un montaje espectacular de concierto, cantaban un pedacito de una canción y luego quite todo otra vez para que los carros arranquen. Cosas que solo pasan con James Corden. Bueno, saludemos oyentes que hasta ahora están conectados con nosotros y que por acá se reportan, como Armando, que dice: buen día, aquí prendido con las 20, muchas gracias. Un abrazo, Armando, para ti. Qué chévere que estén ahí con nosotros. Un saludo para Katy, @katiza, a través de nuestra cuenta de Twitter. Dice que anda trabajando, pero listísima con numeral las 20 de la X y además espera que Dua Lipa tenga el número 1. Muy bien, saludos para nuestro amigo Jair también, que hasta ahora nos escucha. Un saludo para Leonardo Alvira, que por acá también nos andaba pidiendo una canción de Archivos, pero bueno, no alcanzamos a programarla. Dice: estuvo bien la música hoy, gracias. Mañana te pongo tu canción de Gino Socchio. Con muchísimo gusto te la programo para mañana, que tenemos de nuevo nuestros Archivos X desde las 10 de la mañana hasta las 12. Sebastián Duarte también por acá, buenos días, un saludo para ti. Y otro oyente que se reporta es Snyder, que dice: no los puedo escuchar hoy, pero siempre estoy conectado de corazón. Un abrazo, nos vemos mañana en el Sport Weekend. Muy bien, allá los vamos a estar esperando a todos a partir de las 7 de la mañana. El equipo de la X completico va a estar listo para hacer una caminata súper genial, donde se vienen algunas sorpresitas. Mañana se conmemora el Día de la Mujer y ahí vamos a estarlo haciendo nosotros con este contacto tan bonito con la naturaleza y nuestros oyentes. Así es que ahí los esperamos, 7 de la mañana, mañana domingo, detrás de Chipichape. Ahí nos daremos cita a todo el Team X y por supuesto ustedes, nuestros mejores oyentes, que se gozan estas actividades al aire libre. Mañana nuestro Sport Weekend. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Avanzamos con tres nuevas posiciones, la número 14, la número 13 y la número 12 vienen a continuación. Aquí, en este grupo de canciones, pues tenemos nuestro quinto y último nuevo ingreso de la semana. En la casilla 14 tendremos a Luis Capaldi, que viene de la posición 15, ganando una casilla y completando 7 semanas con nosotros, y la canción es Bruises. En la casilla 13 tendremos a Harry Styles, de nuevo con nosotros, y Lights Up. Viene de la posición 12, pierde una casilla y baja a la número 13. Y en la posición 12, el nuevo ingreso de la semana, que lo protagoniza The Weeknd con Blinding Lights. ¿Qué canción sasa esta? Uy, te bastante buena y sé que les ha gustado muchísimo. Si a usted le gusta alguna canción, entre a Twitter ya mismo, síganos y escríbanos con el número a las 20 de la X. Así puede votar por sus canciones favoritas. Número 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Counting days since my love up and got lost on me. Every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been holding on to hope that you'll come back when you can find some peace. 'Cause every word that I've heard spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under.